Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. Tu fe te ha salvado. Así les estaba hablando Jesús cuando se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa de un magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, decía: retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas, echada fuera la gente, entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y la noticia del suceso se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu fe te ha salvado. La mujer que se acercó a Jesús, a Dios, se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Esta mujer no habló con sus amigas, ni con su director espiritual, ni con nadie. Ella habló para sí, para ir en busca del milagro de Dios, de Jesús. Tú, que tienes necesidad de la ayuda de Jesús, de Dios, decide por ti solo, por ti sola, que vas a acudir a Jesús, que vas a rezar para que te conceda lo que necesitas, sea lo que sea. Haz como la mujer que recibió de Dios, de Jesús, su sanación, porque así lo decidió en su corazón, confiar en Dios. Algunos se pierden al contar sus proyectos de santidad a otros que también creen en Dios, en Jesús. La vida espiritual, la fe, viene de Dios. Dios la da. No la gradúes. No dejes que las prácticas de piedad instituidas por tus amigas, por tu confesor o guía espiritual, te lleven a no decirte para ti: con solo ir a comulgar, Dios me ayudará. No confíes. No te fíes solo de las santas plegarias de la iglesia peregrina, ni de asistir a la Santa Misa. Tú ve a Cristo, acércate a Él y cómelo en la comunión. Dite como la mujer se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Deja que tu lengua lo toque, que entre en ti todo él, Jesús de Nazaret, y, unidos en santa unión, pídele todo lo que necesites de él. Sé audaz. No hace falta que otros te den permiso por lo que tienes que tratar con Dios mismo. Es tu relación con Dios lo que te salva, la fe, las obras de esta fe tuya, que hacen que te digas para ti mismo, con solo tocar su manto me salvaré. Toca a Jesús, vive la comunión con Dios y pídele, pide, por Dios, pide a Jesús. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.